Periodismo en Movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes. Acá Periodismo en Movimiento, el programa de radio del portal tramas.ar. En este 17 de mayo, de una semana intensa, sigue, va a seguir cada vez más intensa. Intensa es un neologismo, ¿no? Como dice el cantautor Sergio Massa, no nos entra un quilombo más. Así estamos en nuestro programa y veo rostros sonrientes, contentos, porque tenemos muchas ganas de este programa. Luis Angió, Ricardo Udaeta, el polaco, Fátima García, la tucumana, Daniel Campeone y nuestra operadora estrella Graciela. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Bien, muy bien. Como vos decís, una semana plagada de acontecimientos, cada vez más caliente, todo en una línea coherente, clara para cualquier interpretación, y bueno, seguimos avanzando. Con la inflación del 8,4% del mes pasado, que algunos ya predicen que va a ser igual o mayor durante el mes de mayo. Así que, bien, ningún problema sustantivo para nosotros. ¿Alguien que supere el optimismo de Daniel, por favor? Yo, ¿qué tal? Buenas tardes. A mis compañeros de esta producción hermosa que es Tramas Periodismo en Movimiento. Buenas tardes a la audiencia, a la nueva audiencia que está escuchando a través de la transmisión en vivo de Facebook también, que es algo nuevo que incorporamos, además de nuestra audiencia radial. No voy a ser muy optimista, vengo de un enojo muy importante después de escuchar las declaraciones de la ministra Tolosa Paz. Una barbaridad lo que acaba de decir, una especie de extorsión. Respecto a la unidad piquetera, que en estos momentos está desarrollando una vigilia en la Plaza de Mayo, viene de una marcha federal de 3 días que vamos a entrevistar acá seguramente, así que bastante enojado con este tipo de declaraciones y aprete. Pero bueno, por fuera de ello, acá dispuestos a continuar con el programa y profundizar reflexiones, ¿no? Cuando decís Tolosa Paz, ¿te referís a Tolosa Paz de Arbistus? No, me refiero a Victoria Tolosa Paz, una muchacha que es que vive en un country de Citibel, junto, son vecinos con el intendente Macrista Garro, digamos, y que actualmente ocupa el ministerio que dejó Zabaleta, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, faltaría la voz de Fátima y de Luis. ¿Qué piensan? Buenas, compas, ¿cómo están? No, yo estoy re contenta por la jornada de lucha que hay mañana. Al fin salió la unidad UTEP, UP, etcétera, así que súper contenta. No voy a poder ir a la marcha, me siento mal por eso, pero tengo que trabajar. Pero nada, yo estoy optimista, a diferencia del resto. Bien, bien, bien. Por eso te pedí que hablaras. Levantás el promedio del ánimo, digamos. Falta Luis, que siempre es una cuota de alegría. ¿Qué tal? Yo soy optimista porque mañana empieza la semana de mayo, o sea, estamos en una semana patria, que es, por supuesto, todos saben, culmina el 25 de mayo, celebrando la revolución. ¿Revolución, dije? Mala palabra, revolución, no se dice. No, finaliza el operativo Clamor. Yo hago revisionismo de la semana de mayo. Para mí la revolución se hizo el día 22 de mayo, que fue el cabildo abierto, donde el pueblo salió a plantearle a los políticos que estaban allí en el cabildo, a preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y ahí pusieron un poco las varas al remojo y dijeron, muchachos, acomodémonos tanto, acomodemos la baraja y los porotos, porque se pudre todo, y el 25 se pusieron de acuerdo. Además que el 22 de mayo es mi cumpleaños, entonces es el día de la semana de mayo y el mejor día de la semana de mayo. ¿Pero lo planificaste? Y bueno, yo sé. Yo hablé Él no, pero Beruti, los padres sí. Yo hablé con French, con Beruti, hablé con Saavedra, con Moreno, le dije muchacho. Bueno, pero lo del 22 de mayo... Denme una alegría este día. Desde ya. Del 22 de mayo nunca me voy a olvidar del obispo Lué. Tanto Fátima como Ricardo Udaeta transiten por las palabras del obispo Lué porque fueron... Quiero saber, Alfredo, ¿quién es? El obispo Lué fue el que dijo que mientras haya un solo español en las tierras del virreinato, ese español debería gobernar. Bueno, no fue justamente aplaudido, pero fíjense que inauguró la doctrina del colonialismo, ¿no? De alguna manera, y bien, ¿no? Se sigue manteniendo. Es un héroe reivindicable. Por lo que decís, es reivindicable, digamos. Un personaje muy reivindicable. Absolutamente. Igual no hay acta, mejor dicho, hay acta del Cabildo Abierto, pero es un acta, como dijo una vez un historiador, de una síntesis desesperante, porque no figuran los discursos de los oradores, ni siquiera sintetizados. Así que, en realidad, los dichos del obispo Lue es probable que sean los que le atribuyeron historiadores posteriores, entre ellos Vicente Fidel López, que era un eximio narrador, pero como historiador documentado dejaba bastante que desear. Así que bueno, no sabemos si el obispo Lue realmente dijo eso, pero es útil, sí. Entre comillas, como una figura representativa de un modo de ver la realidad y de un colonialismo exacerbado. Es un relato, es un relato. Lo concreto es que el 22 de mayo el pueblo salió a pedirle la renuncia a Cisneros, loco. Eso es lo que pasó. Además de que es el cumpleaños, Luis, por supuesto que por con supuesto. Mucho gusto vamos a brindar en el día 22, ¿no? ¿Cuánto se puede saber, no? 71. Impecable. Sí, sí. Bueno, yo cumplo un poquito después y un poquito más. No lo voy a decir porque pasó la clandestinidad ese día. Bueno, Cisneros tuvo una frase también muy feliz, no sé, como dice Daniel, seguramente es un relato, pero dijo, si el ejército no me quiere y el pueblo me abandona, hagan ustedes lo que quieran, ¿no? Y de alguna manera abrió las puertas al primer gobierno patrio, que fue negociado por Cornelio Saavedra, que era más o menos el, qué sé yo, el equivalente de la Reta de esa época, ¿no? Es decir, el regimiento de patricios, una fuerza de choque interesante. Después dicen que lo asesinaron a Moreno, bueno, todo lo que sabemos o no sabremos nunca. En relación... un clásico de la escuela primaria en nuestra época era que éramos todos morenistas y odiábamos a Saavedra con toda la fuerza de nuestras almas. Después la gente va cambiando con los años. Pero además Saavedra siempre con el uniforme militar, ¿viste? Era el milico de la primera junta. Y en realidad era un gran comerciante que se había incorporado a las milicias y había llegado a ser coronel del regimiento de Patricio, famosísimo. Claro. Pero era un comerciante nacido en Potosí, aparte, fíjense ustedes, era linda zona. Actual Bolivia. Linda zona. Bueno, la semana que viene, 24, víspera del 25, seguiremos haciendo historia, ¿no? Haciendo patria. Bueno, para hacer patria haría algunas cosas que en su época cantaban algunos como consigna, ¿no? Pero bueno, me la reservo. Bueno, pero no te la reserves. Igual la palabra revolución ha sido sustituida por una más corta que es clamor, ¿no? El clamor de alguna manera ocupa lo que en algún momento ocupó la palabra revolución, ¿no? Que ya casi no se usa, ¿no? Excepto la derecha. No. ¿Se acuerdan de la Revolución Argentina de Onganía? Usó la palabra revolución. Está Revolución Federal también, que es uno de los que estaban acusados de los atentados a Cristina. Claro. De hecho, la derecha captura muy bien, digamos, todo. Excepto la captura histórico. La derecha captura todo, incluso el dulce de leche, todo lo captura la derecha. Es impresionante. Bueno, lo peor de todo es que el sector más progresista o la izquierda, si usan la palabra revolución es para reformularla, ¿no? Y darle una vuelta de tuerca. También, Luis, hay una institucionalidad del vocabulario popular, del vocabulario militante, que se tiende a plasmar en las resoluciones administrativas, en los discursos institucionales, ministeriales, digamos, ¿no? Hay una captura también barnizada de la baje de situación. Después, de fondo, vos ves las políticas públicas de algunos ministerios y tienen un idioma muy progresista, pero después en la práctica hacen agua por doquier, ¿no? No, y con las palabras las resignifican, como también resignifican hechos, ¿no? O como resignificaron la ESMA y algunos otros centros clandestinos, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que hacer el enfoque cultural político incluso etimológico de algunas palabras, tiene alguna utilidad, ¿no? Porque esto que decía Daniel de lo documental, ¿no? La historia no es subjetiva, pero puede ser objetiva. Los documentos ayudan mucho. Lo que pasa es que, como decía Lenin, ¿no? El factor subjetivo retrasa y cada uno lee lo que quiere leer, ¿viste? Cada uno escucha lo que se le canta escuchar. Y en ese sentido, bueno, claro, obviamente, siempre va a haber otras historias, ¿no? Pero es cierto que esa divisoria de aguas entre la generación del 70, cuando yo no era tan joven en esa época, recuerden que en esa época alguien de 25 años era viejo. En los 70, a los 25 años era viejo. Bueno, y ahora a los 70, como Luis, es un pibe, o sea que algo ha cambiado. Entonces, realmente creo que vale la pena hacer ese trabajo, y de hecho se está haciendo, porque tres de nosotros estamos trabajando en un libro que va a ser muy importante sobre los 40 años de democracia. Cada uno pondrá su enfoque, qué sé yo, pero realmente son reflexiones que son necesarias de hacer, ¿no? Cada tanto, ¿no? Mirar un poco, ¿no? Porque la tragedia para mí es cuando el destino coincide con el origen coincide con el destino. Ahí se cierra la historia y es trágico, ¿no? Si el destino se aleja del origen, podemos tener esperanza, podemos ser optimistas como Fátima. Pero, lamentablemente, no sé si nuestro destino se va a separar mucho de nuestro origen. Por algo hablamos del obispo Lue, ¿no? Más allá que haya existido o no. Un relato, hubo tantos relatos en estos últimos tiempos que uno más no viene al caso. ¿Algún compañero o compañera quiere agregar algo? No, simplemente... Dale, Daniel, dale tranquilo. No, a propósito de la necesidad de la reflexión sobre los 40 años de democracia y la necesidad adicional de poner en tela de juicio cuán democrática es esta democracia, cuánto tiene de fracaso y de éxito, desde qué punto de vista se puede sostener que este régimen entraña gobierno del pueblo, soberanía del pueblo, es un gran juego conceptual que me parece muy necesario hacer. Tal cual, Polaco. No, era brevemente adelantar un poco lo que nos espera en el programa del día de hoy, un programa muy interesante. Sabemos que hubo un paro en la provincia de Buenos Aires, por eso vamos a estar hablando uno de los voceros, digamos, de la CTA de Bahía Blanca, el SUTEBA, precisamente. Contar también, bueno, en un ratito tenemos la columna de Daniel, también tenemos una columna que habla sobre la dolarización, y también quería mencionar que tenemos una entrevista con una de las organizaciones que integra la unidad piquetera, que actualmente están en una vigilia en la Plaza de Mayo esperando una masiva movilización el día de mañana, ¿no? Perfecto, entonces seguimos con Periodismo en Movimiento acá en La Colectiva. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Daniel Campione. ¿Sí? Y su columna sobre escritores argentinos en la República Española. Daniel Campeón es integrante del portal tramas.ar. Bueno, aquí estamos dispuestos a hablar de dos argentinos y una argentina que estuvieron en España durante la Segunda República en un momento muy especial. En términos cronológicos, ellos estuvieron allí, cada uno por separado, no viajaron juntos, ellos estuvieron allí entre los primeros meses de 1935 y los primeros meses de 1936. Nos referimos a Roberto Arlt, el que muchos consideran el mejor novelista argentino del siglo XX, y hay quien lo considera el mejor novelista argentino a secas, Raúl González Tuñón, un poeta memorable, que vale la pena leer y releer, y

No, muy agradecidos a ustedes. Abrazo a todos y a todas. Gracias. Adiós. Amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en temblar de alegría. Inolvidablemente vivirán en mí. Vivirán en Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejos? ¿Y qué hay de nuevo, jóvenes? ¿Hay algo de nuevo? Interesante recién la entrevista, muy interesante. Yo me quedé con algunas preguntitas, pero bueno. Dale, Luis, avanti. No, justamente un solo comentario y de último una información. Hablando de los conflictos docentes en distintas provincias, ayer llegó una delegación de ADOSAC, que son los docentes de la provincia de Santa Cruz, que gobierna Alicia Kirchner, y están aquí en la ciudad de Buenos Aires para tratar de entrevistarse con alguna autoridad del Ministerio de Educación para ver si tienen alguna respuesta a sus reclamos, porque hace desde que empezaron las clases que vienen con conflictos y con paros consuetudinarios. Hoy, creo que en este momento, precisamente están haciendo una conferencia de prensa en el local de Ademis, donde justamente tienen el apoyo, obviamente, de Ademis y de otros sindicatos no docentes, y también de los dos UTEBAS que están aquí en el Gran Buenos Aires, que son los dos junto con Bahía Blanca, que conducen UTEBAS de la oposición, como Moreno y Tigre. Eso es lo que quería comentar para que se vea y sepamos también una más de las provincias calladas en los medios hegemónicos que hay conflictos docentes, ¿no? Cuando hablan de medios hegemónicos, ¿estaría C5N también? Todos son hegemónicos. ¿La colectiva? Son grandes empresas, conglomerados de medios. Bueno, está bien, está bien, está bien. Yo creo que creo que está también todo el trust en torno a Víctor Santa María. No, el lo grupo pronuncie octubre. Porque me trae dolor físico. Bueno, para hagamos un acuerdo. En vez de decir Santa María, digamos La Pinta. O La Niña. Sí. Un licenciado, un encargado de empresa. No, una cosa que me interesó mucho de lo que dijo Gandolfo es este tema del ataque a los maestros, ¿no? Yo realmente creo que el tiro por elevación es a la escuela pública y obvio, los destinatarios de la escuela pública son los niños y niñas, ¿no? Imagínense que cuando exista una migración que solamente la limita a la cuestión económica, ¿qué contenidos van a recibir esos chicos en otros lados, ¿no? Evidentemente, yo creo que forma parte de la batalla cultural todo esto, ¿no? La batalla cultural. Aparte, estaba tratando de pensar un poco esto, docente luchando también está educando, también está enseñando, ¿no? Me parece que esa dialéctica, sí, esa conversación, digamos, que hay entre los docentes y entre los estudiantes, entre los, sí, alumnos, desde primaria hasta secundaria, también es un aprendizaje significativo muy importante que no se borra en absoluto de la memoria del estudiantado. Por eso lo quieren bloquear, que... por eso lo quieren bloquear. Porque para el poder... A mí me parece que hay un empeño desde hace décadas en convertir a la escuela pública en algo residual, ¿no? Allí donde van los que no pueden pagarse la enseñanza privada. Un poco como ha quedado... con excepciones el hospital público, sí, ¿no? Totalmente. Donde se supone que van el que no tiene obra social ni prepaga. Uh-huh. Entonces, claro, cuando más se degrada, más se estimula la... No digo que se degrade la enseñanza, se degrada todo el clima, sí, escolar, sí, sí, no, todo es así, la violencia, es que es así. De lo que hablaba, ¿no? Lo que pasa es que la degradación económica de las clases autopercibidas como medias han hecho como una segunda ola a la educación y a la salud pública, pero es una ola que no es la primera ola. Ya no es por amor, sino por espanto, digamos. Por, claro, espanto a las cuotas. Entonces ya el nivel de exigencia es otro, ¿viste? Ya es una población mucho más berreta la que va ahora. No, y respecto a la violencia en las escuelas, a ver, hagamos una cuenta. ¿Cuántas denuncias hay de escuelas privadas donde supuestamente hay violencia? O las maestras de un lado son de una forma y las maestras de la estatal son de otra forma y se comportan de otra manera. No es así. Yo creo que me tomo lo que dice Gandolfo, ¿no? En general, sí puede haber alguna particularidad. El docente o la docente va a la escuela porque le gusta enseñar. No es que hizo porque fue como creo que no sé si fue Soledad Acuña que dijo, y los docentes son docentes porque no supieron hacer otra cosa en su vida. Es una barbaridad. Qué sé yo, ella fue licenciada en ciencia política porque en su puta vida supo hacer otra cosa que hacer esa bestialidad. Bueno. Con ese criterio. Sí. Y lo que vos decías respecto a esto, la crisis, hasta hace 3 o 4 años, justamente era muy evidente el tema de que toda esta política contra la escuela pública era para favorecer a la escuela privada y, bueno, en el barrio de clase media, lo metían en una escuela privada porque era mejor y demás. La crisis hace que ahora se les haya vuelto en contra. Porque tienen que irse ahora nuevamente a la escuela pública y ahí se les produce un cuello de botella y se dan cuenta que no tienen gas, exacto, que no tienen electricidad, que no tienen calefacción, que la comida es una porquería. Exactamente. Papito, se les pudrió. Vuelven vencido a la escuelita de sus viejos. Bueno, seguimos entonces con Periodismo Movimiento acá en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva, 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Pobrites. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. ¿Sabes qué es el chineo? Volví de la escuela con mi prima, agarrada de la mano. Estaba cerca de mi casa. Nos faltaba mucho para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron a un auto. Eran hombres blancos y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas. Por eso digo, basta de chineo. Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, sigamos con el panorama semanal. Acá los viejos y los jóvenes tendrán mucho para decir a partir de la muy de excelencia, yo diría, intervención de Enrique Gandolfo y los temas que vayan surgiendo. Nos queda un poco todavía en el tintero el tema del renunciamiento o como se llame. No sé qué pensamos de eso. ¿Pensamos algo? Yo estoy estupefacto, como decía una tía mía. Sí, ni siquiera da para estar estupefacto en algún sentido, porque es una reiteración de estas manifestaciones de renunciamiento de parte de Cristina Fernández de Kirchner y un ocaso y renacimiento del ya famoso y remanido operativo Clamor. Tanto es así que, como comentábamos en algún momento, se difunde una carta de Cristina, al mismo tiempo que se celebra un Congreso Nacional del Partido Justicialista. Todo indica que no se haría entonces o tomaría otro sentido el acto del 25 de mayo. Ahora se reitera que se hace y se rumorea que Cristina sería la principal oradora. Es decir, es toda una secuencia donde me parece que se mal oculta o se trata infructuosamente de ocultar que no hay un proyecto diferente. Se habla ahora de formular un programa como un requisito previo, cuando no hubo programa para 4 años de gobierno y cuando el programa fue cada vez más el programa del Fondo Monetario Internacional para Argentina y de los que quieren acordar con el fondo. La perspectiva es que pareciera que el Frente de Todos trabaja sin quererlo, quizás sin quererlo, para el triunfo de la derecha. Decíamos en algún momento que de ir como candidato Sergio Massa sería la tercera vez consecutiva en que va un candidato de derecha para enfrentar a la derecha. Para evitar que venga la derecha, ponemos a un derechista. Es una situación de paradojas bastante dolorosas, ¿sí? Cómicas si no fueran dolorosas. Exactamente. Y a mí me queda todavía pensar, y creo que a mí a muchos y muchas, ¿quiénes serán los candidatos ahora? El tema que tiene para mí el peronismo es que cualquier candidato o candidata no mueve el amperímetro para ganarle a esa derecha que decís, Daniel, ¿no? El único que haría sombra sería Kicillof, pero Kicillof tiene un problema, él sí quiere quedar en la provincia porque sabe que en la provincia gana. Y ponerlo de candidato a presidente es ir ya a pérdida de entrada. Y yo creo que, a ver, mi análisis es, políticamente al peronismo lo que le conviene es como mínimo conservar la provincia de Buenos Aires, que es la más grande, y donde a cualquier gobierno que gane a nivel nacional no le va a ser fácil si tiene la provincia de Buenos Aires en contra. Pero bueno, ese es mi análisis, ¿no? Yo creo que igual, no nos olvidemos que el otro que se candidatea seguramente, si hay paso, es Scioli. Papito, si hablamos de derecha. Yo creo que el único que desentona, no sé si a favor o en contra, es Grabois, en ese panorama de las PASO, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor se puede hacer un clic, ya lo veo al polaco manoteando, que mañana se va a dar una coyuntura bastante, no sé si excepcional, pero muy interesante entre la Unidad Piquetera y la UTEP. No sé los jóvenes qué piensan de esto. No, por ahí un poco pensando esto de Grabois, referente del Frente Patria Grande, yo creo que también funciona como un dique de contención, o al menos un intento de contener el descontento que hay con el kirchnerismo y con el peronismo por izquierda, ¿no? Me parece que la única vocación o voluntad que puede aportarle al Frente de Todos, porque el peronismo clásico claramente no va a dirigir los votos hacia el progresismo institucionalista como es el Frente de Patria Grande, digamos. Creo que la voluntad que tiene es mucho más retener ese descontento que ganar una elección, ¿no es cierto? Claramente es el mal menor que hay dentro del Frente de Todos, el espacio que representa Juan Grabois en la actualidad. A mí me parece relevante algunos puntos del análisis que hizo Guillermo Sciesa en una nota que salió hoy mismo en nuestro portal, en tramas.ar, en cuanto al menosprecio hacia la militancia, o más ampliamente que a la militancia, hacia las bases de apoyo que muestran algunas actitudes, como hacer oídos sordos a lo que puede ser el deseo, las ilusiones, la voluntad de millones de personas, y decidir si se va o no de candidato, o si se pone con el dedo a quien se le antoje, porque la relación es vertical, de arriba hacia abajo, y la movilización popular solo sirve para aclamar las decisiones que toma la cúspide, ¿no? A mí me hace acordar siempre de frases muy lamentables y que se dejaban correr, como cuando muchos decían: por Néstor y Cristina que nos devolvieron la dignidad. O sea que la dignidad baja desde arriba, desde el Estado, la habíamos perdido, notifiquemos, ¿no?, de que el pueblo argentino perdió la dignidad alguna vez, y nos la devuelven desde las alturas los grandes líderes. Los líderes organizan, los líderes movilizan, los líderes desmovilizan, desorganizan, bueno, elevan, proscriben. Todo eso. Pero no olvidemos que el peronismo, más allá de las simpatías que uno pueda tener con alguno de sus integrantes, nace desde el Estado. Fue un producto del Estado. El peronismo nace de un golpe de Estado y después, bueno, fue una carrera meteórica que terminó con el primer trabajador. Y habrá uno segundo y tercero seguramente. O sea, que lo jerárquico, lo dijo Cristina, es por un ADN militar. O sea, que es así. Ahora, si eso se puede llamar democrático, no sé, pero el origen del peronismo es un movimiento muy diferente del irigoyenismo y del radicalismo que no nació del Estado, al contrario. Entonces, esto que vos señalás que es así, y para mí es terrible, pero bueno, no les preocupa, al contrario, lo fomentan. Están ahí un montón de personas esperando que Cristina hable. Es una cosa de un reduccionismo a lo uno, al uno, digamos, ¿no? Ni siquiera al trino, al uno, ¿no? Como aquel libro de Ernesto Sábato, Uno y el Universo. Sí, algo así. No, y a lo que decís vos, Alfredo, sumale el gremialismo estatal. Obvio. Que nació con el peronismo. Obvio. Destrozando los sindicatos comunistas, socialistas, anarquistas. Incluso independiente de. Llevándoselo puesto a Cipriano Reyes, de paso, ya que estamos. Claro. Los sindicatos independientes de los estados y de los gobiernos, ¿no? Bueno, como esto es periodismo, movimiento, y el movimiento se demuestra moviéndose. Fátima, ¿qué pensás de todo esto? No, respecto de lo que decía el polaco, a mí me parece que, o sea, el Frente Patria Grande es una tendencia dentro del peronismo, y me parece que lo que está haciendo Grabois es iniciar una carrera política. O sea, no me parece que se defina ya si va a ser presidente, obviamente que no va a llegar, pero me parece que es el inicio, y después no hay otro, digamos, que por lo menos discursivamente defienda a los trabajadores o busque alternativas. De hecho, sus propuestas son muy buenas. Hoy estaba viendo, salieron unas con respecto a la seguridad. Además, eso, justo la otra vez hablábamos en una de nuestras reuniones, el tema de la seguridad, la inseguridad. La izquierda nunca dice nada al respecto, digamos, y sí es una problemática que la vivimos cotidianamente todos y todas, digamos. Entonces, ahí me parece que se va jugando y con propuestas claras. A mí me gusta Grabois. Ah, no voy a confesar. Con el polaco nos peleamos seguido por estas cuestiones. Espero que no me falle Grabois y seas bueno siempre. Ah, como si se tratara de ser bueno o malo. Pero a mí me parece interesante. A mí sí me dan ganas de poder pensar que alguna vez podamos tener un presidente desde esa perspectiva. Capaz después mañana, viste, se da vuelta como pasa con muchos. Esperemos que no. No, tal cual. Bueno, ¿se acuerdan un viejo refrán que decía ver Nápoles y después morir? Bueno, escuchar a la Fátima y después pasamos a seguir a Periodismo Movimiento. El polaco quería decir... los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito y enciende el fuego. Entrega tus olores que se vuelvan polvo y vengan nuevas. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. We'll be right back. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. Escucharemos ahora a Miguel Ponce, que es economista, experto en comercio exterior, en una columna que hemos titulado ¿Y si dolarizamos, comemos todos? El tema de la dolarización es un tema complejo que se ha ido instalando particularmente a partir de que algunos vendedores de propuestas mágicas lo han colocado en el centro de la discusión. Y se han enganchado todos de todos lados porque, por supuesto, la crisis económica, la crisis inflacionaria, el impacto que tiene en la crisis social es muy grande. Ahora, vamos a tratar de precisar técnicamente de qué hablamos cuando hablamos de dolarización. Obviamente estamos hablando del reemplazo del peso, ¿no es cierto?, por el dólar como moneda de curso legal, al revés de la convertibilidad que establecía una paridad entre las dos monedas, el dólar y el peso, ¿recuerdan? Pero mantenían la circulación del peso. Para llegar a una dolarización hoy, con el actual valor que tiene nuestra moneda, se necesitaría por parte de la Reserva Federal seguramente un préstamo de unos 45 mil millones de dólares. Repito, en momentos en que no tenemos dólares, alguien pide dolarizar. ¿Con qué dólares? Y el tipo de cambio, lo ocultan, el cambio de conversión, estarían alrededor de 9.960 pesos de hoy. Es decir, en el entorno de los 10.000 pesos por dólar. Muchos de los que están defendiendo dicen que esto se podría convirtiendo los dólares financieros unos 400 pesos y vendiendo los bonos de deuda del tesoro que posee el Banco Central. Es decir, hay una sensación de que vendiendo los bonos de deuda del tesoro del Banco Central, bueno, convirtiendo esa deuda dentro del Estado en una deuda externa privada, se entiende de lo que estamos, ¿no es cierto? Y me parece que se está olvidando un tema, que la Argentina ya es una economía bimonetaria. Fíjense ustedes que nosotros tenemos en claro de que la mayoría de las cuestiones en los autos, en las propiedades, etcétera, se cotizan siempre en dólares. Pero claro, hay una sensación de que si pasáramos a dolarizar, se resolverían problemas estructurales de nuestra economía. Digo, los mismos que impulsan la dolarización son los que impulsan el hacer volar el Banco Central, ¿se entiende? Y me parece que no hay soluciones mágicas. Lo que necesitamos es un plan de estabilidad, pero además decirle a la gente que estamos hablando de llevar el ingreso, ¿no es cierto?, a los valores más bajos de la historia. Estamos hablando de decirle a la gente que pasaría a cobrar salarios en dólares de dos dígitos, con los cuales hoy somos el penúltimo país en Latinoamérica en salarios en dólares, después de haber sido el primero, y obviamente pasaríamos a ser el último. Claramente, un proceso de dolarización lo pagarían los sectores más débiles, los que viven de los ingresos, no aquellos que pudieran seguir especulando con la timba financiera o con otro tipo de manganetas con las que habitualmente defienden sus valores. Sus valores, me refiero a valores monetarios, ¿no es cierto? Queda claro, no hablamos de valores morales. Y claro, el hecho es que Argentina ya hizo dos intentos en el pasado ante la Reserva Federal, y los dos intentos la Reserva Federal dijo que no. Si en aquel momento que teníamos, en aquellos momentos, porque fueron dos los intentos, que teníamos reservas muy superiores a las actuales, no como ahora, que prácticamente estamos con reservas líquidas netas negativas, si en ese momento se dijo que no, imagínense ahora que además de tener reservas netas negativas estamos endeudados con el acuerdo con el fondo, ¿no es cierto?, y con el exterior. No tenemos crédito en ningún lado y vamos a estar pidiendo un crédito de 45 mil millones para dolarizar. Bueno, esto suena claramente a un pensamiento mágico. Y este análisis de la dolarización es más que para economistas o para quienes laburamos en la economía real, es más para psiquiatras. Porque estamos hablando, insisto, de medidas que creen que se pueden llevar adelante prácticamente sin costo y que todo es beneficio. Yo entiendo el hartazgo de la gente por la situación en la que nos encontramos, pero tratemos de salir hacia el campo de la salud, no hacia el campo de la enfermedad. Yo no creo que con medidas mágicas y con la enfermedad que se plantea como alternativa de salida sea un camino que vaya a traer alivio a la situación de los argentinos. Esto como concepto me parece central. Lo que necesitamos, obviamente, es un proceso de estabilización, un proceso que logre generar una economía mucho más, diríamos, previsible, con menos incertidumbre, con más justicia en la distribución de las cargas. De esto no se sale con un simple cambio de moneda. De esto se sale si somos capaces, en lugar de seguir insistiendo en tratar de resolver los problemas de la macro operando sobre la micro, se sale, repito, no con un cambio de moneda, sino con un plan de estabilización que requiere mayorías parlamentarias que garanticen leyes, ¿no es cierto?, que sean apoyadas por la inmensa mayoría de la representación política, seguramente que surja de la próxima elección. Yo no creo que nada de esto pueda siquiera analizarse en el actual contexto de no gobierno que estamos atravesando, y por lo tanto hay que conseguir leyes que impliquen reformas estructurales, que son las que están pendientes. Esas reformas estructurales son las que requieren construir amplias mayorías parlamentarias y tratar de lograr un programa de desarrollo, de crecimiento, que nos quite del actual momento que estamos viviendo de reseflación, es decir, hemos pasado de estanflación a reseflación. En lugar de estancamiento con alta inflación, pasamos a un escenario de recesión con alta inflación. Y es, por lo tanto, este programa que debiera ser consensuado y planteado con leyes, insisto, de amplio apoyo parlamentario, tendría que ser una suerte, llamémosle así, de acuerdo político, económico y social que garantice un sendero de desarrollo, de estabilidad sustentable y con equilibrios mucho más justos en la distribución de los esfuerzos que sin duda vamos a tener que realizar en el futuro inmediato. Espero, por lo tanto, que los caminos de la enfermedad sean reemplazados por alternativas desde el campo de la salud, o más saludables en términos económicos, políticos y sociales. Espero que se haya comprendido. Pasarela, y aunque nos tiren el puente y también la pasarela.

qué sucedió en la marcha federal, qué reclamos fueron juntando en los pedacitos de provincia, de pueblos donde se fueron deteniendo, cuáles son las demandas concretas que está llevando adelante y por qué se apuesta a esta modalidad de lucha de recorrer el país para llegar a la capital federal, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo andan todos, todas? Esta marcha federal fue votada en un plenario de la unidad piquetera a principios de febrero y es parte de un plan de lucha que viene con acampes de 24 horas, de 48 horas, actividades, digo, de movilización, corte de ruta, corte de acceso. Y la marcha federal es como para, digamos, es como el último broche, digamos, de este plan de lucha que seguramente, digo, si no hay respuesta de los Fernández, de Tolosa Paz, nos juntaremos con las direcciones de las organizaciones que componen la unidad piquetera para continuar con el plan de lucha. Los reclamos son asistencia a los merenderos y comedores comunitarios. Estamos en un contexto en donde el salario mínimo vital y móvil es de 84.000 pesos, es decir, que las personas, los vecinos, las vecinas que se acercan a los comedores populares, a los comedores comunitarios, también son trabajadores que tienen empleo formal, pero que no llegan a fin de mes, producto de la inflación y de que los salarios están por el piso. Entonces, ese es uno de los reclamos centrales. Después, estamos en un contexto en donde no hay laburo, hay muy poca changa, y entonces lo que le exigimos a la ministra Tolosa Paz es la apertura de los programas sociales para todos aquellos y aquellas que no tienen un empleo formal y no cuentan con un ingreso. Digamos, nosotros peleamos por la universalización de los programas sociales y el Estado le tiene que garantizar a cada persona que no tiene un laburo formal la asistencia hasta que pueda conseguir un laburo. Por otro lado, ya viene desde el año pasado, digo, pero desde que Massa asumió, con el pago al Fondo Monetario Internacional, han caído un montón de potencial trabajo por no haber validado datos. Los compañeros y compañeras no han validado datos porque era virtual. Entonces hay compañeros, no tanto acá en Buenos Aires, pero sí lo sé, en Chaco, la comunidad Cuom, los Wichis, no tienen acceso para validar datos. Viven en el impenetrable chaqueño, no tienen acceso, bueno, se les ha recortado el potencial trabajo, esto es el ajuste, es para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Nuestro reclamo es que la ministra y, por supuesto, los Fernández atiendan las necesidades del pueblo trabajador. Esos son los reclamos. La marcha es federal, porque los reclamos son federales, digo, lo que sucede acá sucede a lo largo y ancho del país. En algunos lugares la situación de miseria es todavía peor, digo, tenemos compañeros, compañeras que no cuentan con agua potable, que no cuentan con servicios básicos. Entonces, digo, la marcha es federal, digo, los compañeros y compañeras que han venido de las distintas provincias han participado de plenarios, asambleas, en los niveles regionales, y vienen aquí, confluimos todos en Plaza de Mayo para, digo, como contar las demandas, la situación que, digo, de que sucede en cada provincia, en cada localidad. Bien, Medina, una cosa más, por ahí un mensaje, si querés transmitir o no. En principio está circulando una campaña de desprestigio muy importante, sobre todo por la prensa masiva, donde se distorsiona la realidad del reclamo, se reduce en la cuestión de tránsito muchas veces, pero sobre todo se ataca de manera exclusiva a los referentes o voceros o voceras de las organizaciones que llevan adelante esta manifestación, y sobre todo se está circulando ahora unas declaraciones que dio por Twitter la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, de que ustedes llevan a los niños y a las niñas a las protestas como escudo ante esta situación de protesta y que los exponen a dormir en situación de calle. Por un lado, quería ver qué reflexión querés compartir sobre eso, y sobre todo, qué reflexión podrías compartir respecto a las personas que creen que los piqueteros son todos vagos, son delincuentes, son extorsionadores, y que no quieren trabajar. ¿Qué reflexión merece este tipo de acusaciones mediáticas, inclusive vecinales, o al menos de algunos sectores vecinales, ¿no? Sí, bueno, por un lado, digo, hay un ataque al movimiento piquetero, encabezado por los medios de comunicación, el gobierno, Digo, pero es más fácil atacar al movimiento piquetero que lucha, que atender los reclamos y las necesidades del pueblo, la cuestión del hambre, la pobreza que crece. Digo, 6 de cada 10 pibes están en situación de pobreza. Nuestras compañeras y compañeros, por supuesto, que preferirían dejar a sus niños y niñas con alguna niñera, algún cuidador, y no llevarlos a las jornadas de lucha. Muchas veces esas posibilidades, por un lado, no existen, y por el otro lado, los pibes y las pibas están mucho mejor a veces en el acampe, donde hay una olla que garantiza un plato de comida, y en sus casas, que también, digo, están hacinados, esto, no tienen acceso a servicios básicos. Pero bueno, digo, hay una campaña de criminalizar y estigmatizar a los y las que luchamos. Yo, además de estar en mi organización, soy docente. Hoy, docente de la Ciudad de Buenos Aires, trabajo en una escuela de la Villa 2124 en Barracas. Digo, hoy también fuimos a un paro docente. ADEMIS y UTE convocaron un paro docente. Y digo, lo que sucede en CABA se replica también en todo el país, que las escuelas se caen a pedazos, que los pibes se mueren de hambre. El año pasado en Barracas una niña falleció por desnutrición en la ciudad más rica de Argentina, porque hay una desigual distribución de la riqueza. Entonces, digo, es más fácil atacar al movimiento piquetero. Nosotros desde la unidad piquetera le hemos pedido innumerables reuniones a Tolosa Paz y ella se ha negado a atendernos. Entonces, digo, nuestros compañeros y compañeras en las asambleas son quienes votan los planes de lucha en los plenarios. Entonces, esta es una decisión del conjunto de los compañeros y compañeras que salen a luchar porque la verdad es que en sus casas le están pasando mal. Y por otro lado, digo, para todos aquellos y aquellas que dicen que el movimiento, digo, que las compañeras, los compañeros, quienes formamos parte del movimiento piquetero, somos vagos, por un lado, nuestros compañeros y compañeras cumplen una contraprestación por tener el potencial trabajo. Un potencial trabajo que está más o menos en 42.200 pesos, es la mitad del salario mínimo vital y móvil, no alcanza para nada. Todos los compañeros hacen changas y se las rebuscan para sobrevivir. Y nosotros y nosotras en el 2020, digo, el movimiento piquetero, fue la primera línea para enfrentar el hambre en los barrios, digo, cuando nadie quería salir, cuando empezó la pandemia. Fuimos nosotros los que nos organizamos, hicimos ollas, y garantizamos que todos los pibes, que todas las pibas y que todos los vecinos tengan un plato de comida. Estamos hablando con Melina del Movimiento Argentina Rebelde en la unidad piquetera, básicamente en relación a esta marcha federal y que apuntaría a cierta unidad, a mí me gusta más hablar de unión que de unidad, del campo popular. Daniel Campione te quiere hacer una pregunta, Melina. ¿Qué tal, Melina? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Vos hablabas de la estigmatización de los piqueteros y a mí me trajo a la memoria que la señal de largada o una de las primeras señales la dio la vicepresidenta de la Nación cuando habló en contra de la tercerización de los planes sociales, insinuó que se lucraba con la pobreza e incluso dijo, tocando el lado emocional del peronismo, si Evita los viera, mamita, ¿no? Si tenés una reflexión sobre este multipartidismo más allá de la grieta o por encima de la grieta para extender el dedo acusador sobre el movimiento piquetero. Mira, nosotros y nosotras peleamos por la universalización del potencial trabajo. Entonces ya que ahí las organizaciones no administrarían el potencial trabajo porque cualquier persona que necesita un ingreso iría a gestionarlo de otra manera. Ahora, quienes no abren el potencial trabajo es el gobierno, es el Estado, porque ajusta, porque le paga al Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido, digo, sin olvidar que Levita, la CCC y todas las organizaciones, digo, porque criminalizan al movimiento piquetero de izquierda. Entonces, Levita, la CCC, que están del otro lado del mostrador, porque también son funcionarios en el ministerio, son los que manejan la mayor cantidad de potencial trabajo. Nosotros peleamos por la universalización, el problema es que si uno o una de forma individual va y le golpea la puerta a Tolosa Paz a ver si le da un potencial trabajo, no entienden, digo, así como Arroyo, Zabaleta, todos los ministros que han pasado, digo. son conquistas del movimiento piquetero, los programas sociales que han dejado, han dado sangre de compañeros y compañeras como Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Darío y Maxi. Entonces, peleamos por la universalización, para que toda aquella persona que necesite un ingreso pueda tenerlo. Fátima García te quiere preguntar o comentar también, Melina. Hola, Melina, ¿cómo estás? Bienvenida. Te quería consultar, ¿cómo viene la marcha de mañana, digamos, que venían, se venía diciendo que salía la UTEP con la UP y no salía, pero ahora ya al fin es una realidad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se viene construyendo esa unidad? ¿Cuáles son los acuerdos? Si nos podés comentar. Sí. Bueno, mañana vamos a una jornada de lucha con la UTEP y con otras organizaciones que se han sumado en el transcurso de esta semana, que no son parte ni de la UTEP ni de la unidad piquetera. Y en realidad lo que sucede es que los compañeros y compañeras que son de Levita, que son de la CCC o de cualquier organización que está en la UTEP, son vecinos y vecinas de nuestros compañeros y compañeras, con las mismas necesidades y con los mismos derechos vulnerados que nuestros compañeros y compañeras. El problema, digo, es que ellos han abandonado la lucha porque son parte del gobierno, son gobierno. De todas formas, ya con Macri también le han firmado la paz social y no han salido. Y algo que nuestra organización está dentro del Frente Lucha Piquetero y el Frente Lucha dentro de la Unidad Piquetera. Digo, lo que caracteriza al Frente Lucha Piquetero y a la Unidad Piquetera, que somos independientes de los gobiernos. Entonces, es una marcha unitaria para pedir estos reclamos que son la asistencia integral a los merenderos y comedores, herramientas, maquinaria, ¿se acuerdan que Zabaleta presentó herramientas para los vecinos y las vecinas, para los compañeros, para armar cooperativas? Bueno, eso todavía tampoco está. Cuestiones básicas que nos unen para luchar, después cada uno y cada una tiene su posicionamiento ideológico. Por eso, como esta jornada unitaria es la primera que vamos a hacer, creemos que va a ser histórico, porque se han acercado organizaciones, ya te digo, que no están ni en la UTEP ni en la unidad piquetera, porque todos tenemos las mismas necesidades, nuestros compañeros y nuestras compañeras tienen las mismas necesidades. Estamos hablando con Melina del Movimiento Argentina Rebelde en la unidad piquetera. Te quiero hacer una pregunta que por ahí puede parecer medio tramposa, pero bueno, te lo voy a hacer igual. ¿Cuál es el techo de la unidad piquetera? Porque el potenciar trabajo claramente lo es, pero ¿qué otras cosas le gustaría potenciar? A nivel político, por ejemplo. Porque evidentemente ahí sí se van a empezar a notar fricciones, ¿no? Entre progresismos, izquierda combativa. En la historia de la Argentina eso ha pasado, no una vez, demasiadas. Usted, en el caso tuyo, ¿no? Ya apelamos a tu claridad. Claro. ¿Cuál es el techo? Mira, el tema es que dentro de la unidad piquetera hay un conjunto de organizaciones con un posicionamiento ideológico distinto, somos todos de izquierda, pero hay organizaciones que tienen partidos políticos que se postulan elecciones, hay otras organizaciones que entendemos que la salida está en la calle luchando y que gane quien gane, el pueblo siempre pierde. Entonces, nos une la cuestión, de que somos organizaciones de izquierda. Si me preguntás a mí como organización, nosotros queremos armar un queremos construir y aportar con otros y otras a la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora que realmente sea representativo, que genere esto, que sea representativo del conjunto de la clase trabajadora ocupada y desocupada. Y pero entendemos que la salida está en la calle. Hay otros y otras que entienden que la salida está en la suya. Lo que nosotros creemos que los candidatos ya están elegidos de antemano y nosotros solo elegimos entre las propuestas que van inflando los medios masivos de comunicación. Pero la unidad para dar vuelta a la tortilla. Argentina es un país extremadamente grande, hay minería, pesca, agricultura, ganadería. El problema es la desigual distribución de la riqueza. No puede ser que en este país los pibes y las pibas se mueran de hambre. Tal cual. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero el polaco te quiere hacer una última comentario, pregunta, y te agradecemos desde ya tu tiempo, Melina. Gracias. ¿Qué tal, Meli? Mira, un poco para ir cerrando, porque estamos medio limitados de tiempo. En principio, bueno, hemos visto el desprecio con el que han sido tratados en muchos medios de comunicación y en muchos discursos y portales digitales y demás, pero también se ha visto muchísimo agradecimiento al movimiento piquetero porque viene a representar una conflictividad social que no está representada por las centrales sindicales. Sobre todo, la única herramienta parecida a una movilización tan masiva como la que va a ser mañana y como la que viene siendo la marcha federal, siente de alguna manera un grado de representación de los sectores más empobrecidos y sobre todo más precarizados y con sueldos de miseria. En este último minuto de compartir este espacio de radio, te dejamos el espacio para que puedas decir lo que quieras a esos compañeros, a esas compañeras que seguramente te van a estar escuchando y sobre todo, bueno, a toda la audiencia, ¿no? Bueno, nada, más que nada nosotros y nosotras entendemos que el movimiento piquetero en este momento es el sector más dinámico de la clase trabajadora, pero entendemos que la salida es a partir de la unidad de la clase trabajadora ocupada y desocupada. Así que, así como nosotros nos organizamos en los barrios, sabemos que hay un montón de sindicatos que no son buchones y parte de la burocracia sindical, docentes que se organizan en las escuelas, hay que seguir organizándose, seguir peleando por mejores condiciones laborales y para dar vuelta a la tortilla y que todas tengamos un futuro mejor por nosotros y por las futuras generaciones. Tal cual, Marina, has dicho, has resumido el ideal de muchas generaciones que han realmente dado su vida y algo más por todo esto que vos decís. Te mandamos un fuerte abrazo y a través tuyo a todos Realmente. Los compañeros y compañeras de la unidad piquetera. Muchas gracias por todo. Bueno, realmente el testimonio de Marina ha sido muy impactante, muy importante y bueno, creo que amerita que los aquí presentes podamos comentar, decir algo que sentimos, creo que apuntó muy claramente a este tema de el piquetero gubernamental, por así decirlo, y el piquetero independiente, ¿no? Por lo menos yo lo intuí de esa manera. Así que, compañera y compañeros, os escucho con atención. A mí me llamó la atención favorablemente su referencia a la lucha por construir un partido revolucionario de las trabajadoras y trabajadores, o de la clase obrera, no me acuerdo cómo dijo exactamente, pero la idea sabemos que es la misma, y la relación entre esto y la unidad de trabajadores ocupados y desocupados. Me parece que son temas fundamentales a rescatar y que muchas veces, por cierto clima de época, por cierto temor a romper los límites de una corrección política impuesta desde arriba, aunque no parezca así, no se mencionan de una manera tan alambicada que terminan perdiendo sentido, ¿no? Así que celebro esa frontalidad para plantear problemas que incumben a la historia del movimiento obrero y de las luchas populares. Sí, recuerdo que hace 20 años fue todo un hallazgo cuando se organizó el movimiento Trabajadores Desocupados, ¿no? Ahora también la reivindicación es para los ocupados, ¿no? O sea que no deja de ser un cambio interesante. ¿Vos, Polaco, qué tenés para aportar? No, a modo de reflexión, pero también de agradecimiento, porque acá no hay periodismo objetivo, al menos no de mi parte y no de este espacio. Mi solidaridad, mi abrazo, mi admiración por ese movimiento que no claudica, que no se deja avasallar, digamos, que no se deja seducir por políticas institucionales, que no se deja reclutar, por ese movimiento piquetero independiente que ahora a pesar del frío, a pesar de la estigmatización, a pesar de los golpes de propios ajenos, sigue reivindicando el camino de la lucha, el camino de la dignidad, y en estas horas estar en Plaza de Mayo y sobre todo celebrar el día de mañana, que creo que va a ser una de las movilizaciones más masivas de los últimos 20 años, donde a pesar de las diferencias que hay con el sector del progresismo institucionalista que ocupa el espacio de gestión en el gobierno, sus propias bases ya no dan más, sus propias bases están cansadas de la situación de empobrecimiento en la que se encuentran, y creo que las propias bases fueron las que desbordaron la decisión de salir a la calle el día de mañana, donde va a ser una manifestación masiva. Así que desde acá, de este humilde espacio, de este humilde micrófono, quiero manifestar mi abrazo y mi solidaridad con ese movimiento que no termina de nacer todavía, ¿no? Sí, ahora vos, que por lo menos para mí sos el que está más informado en esto, pero me equivoco, ¿cuántos acampes piqueteros hubo entre el año pasado y este? Hubo alrededor de 7 acampes piqueteros en el transcurso de 2 años, desde el año 2021 comenzó el acampe, que lo cubrimos desde Trama, yo estuve de corresponsal en la 9 de julio, cubrí yo 3 acampes y después se dieron otros simultáneos acampes en Plaza de Mayo y también se dieron en la 9 de julio. Este sería, no es un acampe, es una vigilia lo que está pasando ahora, donde las delegaciones de distintas provincias están esperando a la movilización de mañana, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿algún otro comentario? Realmente es cierto, es una víspera importante, ¿no? La palabra acampe tampoco existía en los 70, en los, no sé cuándo se empezó a hablar de acampe, ¿no? Pero antes seguro que no. Se hablaba de marchas, más que se marchaba, ¿no? Yo me acuerdo un trabajo sobre que no es lo mismo marchar que desfilar, ¿no? Si los adictos a los gobiernos de turno desfilan y nosotros marchamos, ¿no? Pero el último recuerdo que tengo del concepto de acampe eran los pedidos de justicia por Costec y Santillán en los juicios que se estaban llevando adelante contra Franchotti. Creo que de ahí surgió esa metodología, y seguramente más atrás también, pero como generación muy reciente, desde allí surgieron los acampes. Yo recuerdo que se puede decir acampe, y creo que fue anterior, fue la famosa carpa blanca de los docentes. Carpa blanca, ¿no? sí, tal cual. Pleno menemismo, sí. Tenés razón, Luis. Ahí éramos todos amigos en esa carpa blanca. Sí. Pero nos habla de la creatividad popular, ¿no? De cómo se van creando nuevas formas o recreando formas que tienen una historia larga, pero alcanzan otro significado, ¿no? Que, por ejemplo, conocido, pero que vale la pena reiterarlo, los piquetes nacieron allá lejos como los piquetes de huelga, donde se protegía, se auspiciaba el movimiento huelguístico, y luego se convierten en herramienta de lucha de los desocupados, claro. Y ya no en la fábrica, sino en la calle. Claro, en la fábrica para que no entraran los carneros, ¿no? Para que no... Claro, básicamente era los eso. Los piquetes eran para eso. Claro, para proteger el cumplimiento de la huelga. Y los piquetes de aquel pasado eran estigmatizados desde las clases dominantes y con unas razones y unas excusas, y hoy con otras razones y otros pretextos son estigmatizados los de los trabajadores precarizados, desocupados, como lo querramos llamar. Hay una continuidad histórica desde las clases subalternas y una continuidad histórica desde las dominantes. Si lo sabrán quienes hoy ya no están, seguro, ¿no? Ninguno. Quienes hicieron la famosa huelga de los talleres Bacena en el 19, ¿no? Claro. Tal cual. En el piquete empezó la represión y los primeros crímenes. Otro símbolo muy fuerte, que no me acuerdo, hoy no me acuerdo de nada, pero la famosa gomera, ¿no? La onda, ¿no? Que se usaba también como un símbolo, me acuerdo. Cuando yo estaba en la Universidad de las Madres, en Plaza de Mayo, hubo un monumento a la gomera, por así decirlo, y fue muy popular durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es cierto lo que dice Daniel, ¿no? Cada época recrea lo mismo de otra manera, y eso habla de la vitalidad, por una parte, y por otra parte de la vigencia de ciertas cuestiones que no se negocian a pesar de las décadas transcurridas, ¿no? Así que mañana... Sí. No, yo solo una reflexión, pero quizá no lo tomen como algo negativo, pero a pesar de todo esto, hablando de los piquetes, ¿no? y la fuerza que tienen, y que cada vez es más grande, o se movilizan más, o se juntan más sectores, justamente no hay resultado. El gobierno, al revés, cada vez quita más, saca más, y bueno, reprime, aunque sea simbólicamente, con esto último de hoy de Tolosa Paz, ¿verdad? De querer estigmatizar a quienes van porque llevan a sus chicos. Creo que el polaco en algún momento lo comentó, ¿no? ¿Dónde van a estar mejor los chicos? O además, que hoy lleves a los chicos al piquete no le va a cambiar la vida, porque en su casa viven igual o peor, peor que realmente peor en la calle. Peor. Me acuerdo de la campe. Por lo menos van a tener un plato de comida porque están las ollas que preparan las compañeras y compañeros, ¿no? Me acuerdo de Trova Campe en la época de la Rúa, en la Ruta 3, que duró unos 3-4 meses. Me acuerdo de una campe importante. Voy a traducir, ya que nos estamos despidiendo, unas palabras que escribió el polaco y que están impregnadas de un profundo contenido. Dale, Fati. No entendía, pensé que iba a leer lo que había escrito el polaco. No, yo estaba pensando lo mismo que Luis, digamos, porque en el verano también hubo una campe. El año pasado yo estuve en una campe con mi hija, que en ese momento también decían que nos iban a sacar la asignación y demás. Y son ambientes, no tienen nada de malo para las niñas, para quien no sepa, digamos, nada, está ahí con tus compañeros y tus compañeras, digamos, no hay nada trágico. Por ahí se complica el tema de los baños, pero bueno, se resuelve. Ya. Pero pensemos que si Tolosa Paz habló de escudos, es porque hay un mensaje subliminal de que pueden ser atacados. Claro, claro. Eso es preocupante. Pero además, ¿quién de los que somos grandes y tenemos hijos no los llevamos en los 80, a principio de la democracia, a nuestros hijos a las marchas, a la marcha por los derechos humanos, a la marcha? Yo me imagino a Morlachetti y Cajade pidiendo permiso para llevarnos cuando niño yo soy, participé de las marchas en esa época de chico del pueblo, pidiendo permiso para poder movilizar, bueno, ¿no? Creo que la única herencia que recibimos los empobrecidos de entonces fue la lucha. Porque bueno, no teníamos nada. Me acaban de dar una idea para el próximo trabajo en Pelota Trapo, que Tolosa Paz no tiene idea de que los niños y niñas son sujetos políticos, ¿no? Pero pedirle eso a Tolosa Paz de Arbistur es demasiado. Es mucho. Dale, Fati. Me quedé igual con lo que decía Luis. Digo, vienen habiendo estas movilizaciones y el tema es que no afloja el gobierno, es tal cual. Digamos, la partida de los alimentos no llega hace muchísimo, además de que es una porquería lo que mandan. Sí, a mí, sí, la verdad, sí, me da muchísima bronca la miseria. No se puede ser tan miserable en la vida. Pero, ¿qué pasará ahora, después de la marcha de mañana, si realmente se va a poder conseguir algo o vamos a ir como estamos? A mí eso me deja como, bueno, genial, llegamos a la marcha unitaria y después, ¿qué pasa? Ese es el techo que yo le preguntaba a Marina. Creo que ellos juegan al desgaste del movimiento. Sí. Y si el desgaste no se produce, generarán algún nivel de represión. Tal cual. Lo de los niños como escudo no es casualidad. Ahí se fue de boca la ministra. Bueno, y nos fuimos de boca nosotros porque estamos justo a las 21 horas. Hermoso programa de Periodismo Movimiento, el programa radial de Tramas.ar, El Portal, así como se dice ahora, El Portal, Tramas.ar. Hasta el miércoles que viene, 19 horas. Chau, chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5.